Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Tenemos ya a Emilio, gracias Emilio. Te voy a dar un abrazo ya inicial. Muchas gracias. Desde el 2012 este abrazo se repite, con lo cual no lo haremos muy mal. Supongo que lo estamos haciendo bien. Gracias de nuevo para poder hacer esto realidad entre todos. Y ha sido intenso, pero no ha habido esfuerzo. Y bueno, más que nada vamos a hacerlo de manera bastante rápida para que Emilio empiece en breve lo que es la conferencia sobre el tránsito, que seguro va a ayudar a muchísimas personas a entender un poco más sobre este tema tabú, ¿no? Yo ya lo dejo ahí. Y quiero hacer salir, por favor, a Ana Solanes, si es tan amable de salir aquí, que va a compartir con nosotros 5 minutos de su tiempo en breve. Ella también está acompañando a personas en este tránsito, es enfermera, pero eso ahora ella lo dirá. También quiero, por favor, que salgan las personas de Economía Humana, Ferran Caudet, Maribel Guzmán y Teresa Rodeja y José Luis Caso, por favor. Y os vais colocando al lado de Ana. También quisiera que salga, por favor, mis compañeras de la Marina FM, Cristina Valdivia. No vais a hablar, pero al menos que os vean, y así ya os acaban de conocer. Encarna Bazán, Cristina Morales, que nos están apoyando con el tema del libro, Sonia Arcos también, Irene Garzón, Rosa María, no te olvido que tienes que participar, Mireia, no, pero venir, ¿no? Ahí en el corner no, aquí, con todos, que es un momentito. Tenemos también a nuestro técnico, tenemos a Santi Archilla de Amate TV, que hará posible que esto se vea en todo el mundo. Se hace un programa ahora mismo en directo para todo el mundo. Saludo al técnico de la Marina FM, Chema, y tenemos también a La Fusión. Fusión también es un grupo que ahora empezamos a hacer cosas con Silvia Gala y Dana. Silvia Gala, no te veo, ¿puedes venir, por favor? Estás aquí. No te veía. Y Dani, que también está haciendo el reportaje fotográfico, que no os preocupéis que nadie va a salir, solo nos sigue a nosotros. Y gracias a las personas que apoyan la mesa de la venta de libros de Rosa María también, y a todo el mundo. Yo ya no me enrollo más. Doy paso a la primera persona, que es Ferran Clotet, que le dejamos el micro 5 minutitos para que exponga. Gracias. Bueno, simplemente invitaros a que conozcáis un proyecto que hemos desarrollado nosotros, pero que es para todos. El tránsito, en este caso, es entre esta vida, ¿no?, y otras posibles vidas, de lo que nos hablará Emilio. Nosotros creemos que el tránsito empieza en esta vida también y que hay que hacer un tránsito de una economía en la que el ser humano es dirigido y es dirigido de una forma poco consciente a una economía en la que el centro de esa economía sea el ser humano y sean los valores. Y como nosotros somos personas de acción, hemos decidido ponernos en marcha y crear las herramientas y ponerlas a disposición para que ese tránsito hacia una economía más consciente y más humana sea posible. Podéis daros de alta, van a haber muchísimas ventajas, va a haber pedagogía, van a haber proyectos concretos que se podrán apoyar y vamos a impulsar el empoderamiento de las personas para que realmente caminemos paso a paso hacia otro mundo, en este, que nos prepare también para los otros mundos, en los que espero que también coincidamos. Gracias. Gracias, Ferran. Ya sé que no me puedo cruzar por delante de la cámara, eso dicen, pero lo he hecho, ya está hecho. Ana, para ti el micro. Gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Yo me llamo Ana, hace más de 20 años que soy enfermera asistencial y también soy terapeuta holística en procesos de muerte y pérdida, colaborando en el Centro Esfera de Mataró y en la ONG Cambi, de aquí de Barcelona. ¿Qué os explico en 10 minutos a todos vosotros? Mirar, cuando era pequeña, a la edad de 11 años, mi abuela estaba muy enferma en el hospital. Yo estaba en casa a 50 kilómetros de distancia. Me desperté en plena noche, vi a mi abuela en mi habitación con mucho amor y con mucha armonía y mucha paz que se despedía de mí, lanzándome un beso de amor energético, que digo yo. A los 10 minutos sonaba el teléfono, hablaba mi padre con la familia de que en ese preciso momento mi abuela pues se había ido, había muerto. Para mí desde pequeña he tenido una visión diferente al proceso de morir, al proceso de muerte relacionado con el proceso de vida. No por casualidad me hice enfermera, los pacientes que más me empatizo son los pacientes en fase terminal, los enfermos paliativos, acompañándoles en ese camino a la muerte, tanto a nivel físico como a nivel emocional, como a nivel mental y como a nivel espiritual. He tenido 50.000 experiencias, primero me las he tenido que creer, luego he tenido que hacer un proceso de aceptación y ahora, hoy en día, aquí y ahora, os puedo decir que puedo conseguir acompañarlos a todos estos niveles, a nivel físico, emocional, mental y espiritual. Todo esto me lleva a unas lecciones de vida impresionantes. Me siento afortunada por vivir estas experiencias a diario. Me siento afortunada por llevarme las lecciones de vida de aquellas personas que han dejado ya de vivir aquí y hacer el tránsito de la muerte física. ¿Qué os diría? Que morir no es fácil. Morir no es fácil. Se necesita una conciencia de muerte. Se necesita aceptar. Se necesita hacer un desapego, cerrarte más pendientes y por fin liberarse. Todo eso me podía explicaros durante horas casos, testimonios en primera persona. Uno de ellos, por ejemplo, estuve acompañando como enfermera en su proceso de morir a un chico de unos 20 años. Empaticé muchísimo por él, por edad, y hace muchos años. Lo que le faltaba a este chico para poder dar el paso, para poder hacer el tránsito de una forma tranquila y en paz, no era la conciencia, porque sí que se estaba dando cuenta, tenía un proceso largo de enfermedad, sí que había tomado conciencia de que se estaba muriendo, sí que llevaba bien el tema del desapego. Lo podía conseguir el hecho de dejar ir a los demás. Tenía cerrado los temas pendientes, con 20 años no le quedaban muchos por cerrar, los tenía casi todos cerrados. Tenía la capacidad de liberarse, pero lo que le hacía falta era aceptar. Aquel ser no aceptaba que con 20 años pudiera irse, tenía que irse, no lo aceptaba. Estuve haciendo con él un trabajo a nivel sobre todo energético, a nivel emocional y a nivel racional, cuando iba a su casa a verlo. Y hasta que por fin pudo aceptar que tenía que ser así. En cuanto aceptó, me acuerdo que fue una mañana, a las 7 de la mañana, yo me levanté para ir al lavabo y lo vi en mi habitación, en mi casa, con una sensación de gratitud y de amor impresionante, y me dijo: por fin he aceptado y me voy tranquilo, me voy en paz. De eso se trata. Para mí la muerte es maestra de vida. ¿Por qué? Porque lo que os he dicho antes, conciencia, aceptación, desapego, cerrar temas pendientes y liberarse. Si os fijáis, yo me he dado cuenta al cabo de todos estos años y estos testimonios, que os he explicado uno, pero tengo infinitos por explicar. Te das cuenta de que esto es lo que te hace falta para vivir, para saber vivir, para vivir con intensidad, vivir con autenticidad. Por eso para mí la muerte es maestra de vida. Aprendamos a morir para saber vivir. Y sabiendo vivir, sabremos morir. Muchas gracias. Gracias, Ana. Siempre patino en los programas de radio. Siempre. Y se ríen de mí mis compañeras. El patinazo ha sido que me había olvidado de Pilar Blanes. Bueno, ya está aquí. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Se quedan con nosotros un momentito Rosa María y Mireia. Gracias, compañeros. Y Emilio, por supuesto, te quedas ahí con nosotros. Hay un pie, sí, sí. Sí, ponemos el pie. Y ahora quedan 5 minutos ya escasos y nada, ya empezamos la conferencia. Gracias de nuevo. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hoy para mí es un día importante, primero porque es el encuentro con Emilio y los encuentros siempre son muy importantes. Y después porque Emilio siempre que me da la posibilidad me coge de la mano y bueno, está siempre a mi lado. Hoy se presenta Palabras de Estrellas Eternas y yo lo que he hecho para que veáis es como un tastet, como un tastet en castellano es como una recogida del libro para que, bueno, se la dedico a Emilio, os la dedico a todos y al mundo entero porque después damos muchas vueltas. Gracias, Emilio. Y el poema lo he titulado El hilo de la cometa, el hilo de mi cometa. Es un poema que está dentro. Dice, otro patinazo, en la radio siempre patinamos. Me he descuidado de presentar a Mireia Serra, que es nuestra arpa y será quien acompañe con esta belleza al poema. Pues vamos allá, Mireia. Transitando conscientemente por el camino de las estrellas eternas. Maravillosa senda, amado mío. Su perfume de jazmines y de flores de lis era exquisito. En tus manos los deposito. Y un ángel besó sus labios mientras ella dormía en aquella tarde del mes de marzo. Cuando Rosa despertó, fue consciente del verdadero sentido de su vida. Sabía que ya no se perdería más, pues él, su arcángel Rafael, había venido a acompañar sus pasos, aquel su amor verdadero, su estrella eterna. Y ella le intuyó y le dijo, a 1000 pasos de mí estás tú, y tú, y yo sin querer hacerlo, acortamos las distancias sagradas. Somos el exacto reloj de nuestro espacio, de nuestro tiempo. Porque, ¿sabéis? Hoy me he enamorado de un ángel y quiero gritarlo a los 4 vientos y que Mistral se calle. Es un ángel que roza con sus alas la divinidad de mis versos. Versos que escribo con cada acción que el universo me entrega. Porque sé que en mis noches serás mi sueño y en mis días mi despertar. Y yo seré el silencio que al alba le pide el silencio y la paz. Porque imaginaré mi vida por entero y si caminando el camino nuestro sendero está lleno de amor, al final de los pasos unidos, seremos presencia, vida, camino y amor. Porque solo tus besos quiero, mi ángel. Besos de algodón, de chocolate, de película, de luz de luna, de música de jazz, de piel de melocotón, de canela, de palos de flamenco, de mar salada, de miel y de fresas. Besos tiernos, dulces, pasionales. Besos incoherentes, comunes, torpes y ciegos, estelares. Besos al despertar. Besos robados en una playa y prestados de un mes de marzo y de diciembre hasta la eternidad. Porque con tus besos cocino rosas y almohadas, te sirvo un banquete de sueños, degusto tus abrazos de rey, me sumerjo en nuestro amor eterno. Porque eres mi primer sentimiento cuando amanece y el último cuando, cansada la noche, imagino tu rostro delicadamente plateado por la luz de la luna. Hilo de oro es la vida que teje la almohada de nuestros sueños unidos por la luz. La luz que brilla de ese manantial que eres tú, que soy yo. Porque sabes una cosa, amor. Tenemos un camino arcoíris, tenemos una larga vereda, besamos los montes con los labios, sembramos con alas nuestra tierra. Y tú me comparas en mi expresión a la de la luz amarilla, luz del sol, reflejos de primeros rayos tempranos, calor y amor que engendra y emana, ayudando su presencia así al sentido de la vida. Pues tu presencia es así, dar para el bien de todos. No me extraña que resplandezcas y te ilumines, pues eres rosa amarilla. Le pido a Dios que florezcas. Oh, amado, en aquel libro de las almas con guantes de oro y seda, escribimos nuestro encuentro en tiempos de estrellas eternas. Tic-tac, tic-tac, y creamos la galaxia 1530. Omega sonaba de fondo, y las luces se fundieron como se funden las penas. Fuimos amantes del cielo y de las estrellas flamencas. Ráfaga de aire eres, mi amor, por ti las noches oscuras. Las vestí de rosa rebol, por ti encendí la candela para alumbrar nuestro amor. Y fue en ese preciso momento cuando cocí a alta temperatura el primer azulejo de la cripta de nuestra próxima casa. Ese día, como todos los días, fuiste mi amor fiel, solitario, agradecido y nada brusco. Tú, mi arquitecto y también mi alfarero, el que moldeó mi estructura hecha de cañas de barro y de hierro. Hace mucho viento, padre, suelta el hilo de mi cometa. Volemos juntos donde no existe espacio ni tiempo. Y en esa taza de café, hoy seré tu brillante espejo y tu bello recuerdo. Yo, la hija que te esperaba, ella, nuestro ángel del tiempo. Ese día, Emilio, tú y yo nacimos a la verdadera poesía. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acercaros aquí para compartir este encuentro. Y muchas gracias a todas las personas que lo han hecho posible, muy especialmente a Martín, pero a través de Martín, a todas las demás que han puesto su talento, su creatividad, su don para que estemos aquí. Muchas gracias, por supuesto, también a las personas que están ahí en la labor un poco aburrida de estar detrás de los libros. Muchas gracias a Ferran y a los amigos y amigas de Economía Consciente. Con Ferran tengo una, igual que con Martín, una relación muy especial, una relación que hace ya muchos años que viene materializándose en actividades y en cuestiones muy diversas. Y, por supuesto, muchas gracias a Ana por su introducción. Me sirve mucho para lo que voy a compartir de tu experiencia. Y, por supuesto, a Rosa que ha tenido el detalle para conmigo de utilizar este acto para hacer la presentación de su libro y que se enriquezca más todavía el encuentro que vamos a desarrollar. Muchas gracias, Rosa. Y enhorabuena, por cierto, por el libro. Bien, vamos a entrar en materia que aparentemente es una materia, entre comillas, triste, una materia de la que la gente normalmente no quiere hablar. Por eso agradezco especialmente que estéis aquí, porque normalmente es un tema, esto de lo de la muerte, el tránsito, etcétera, que las personas prefieren cambiarse de acera. Pero, en fin, lo que vamos a hablar es de qué nos espera cuando vivamos eso que llamamos muerte. ¿Qué es lo que nos espera? Lo primero que se plantea cuando se lanza este asunto, la mente, también la mía, por cierto, en un momento determinado lo hizo, lo primero que plantea es, vamos a ver, ¿alguien ha vuelto para contarnos lo que pasa? ¿Cómo que alguien va a hablarnos de qué pasa cuando vivamos eso que llamamos muerte? ¿Es que alguien ha vuelto? ¿Es que hay fuentes? ¿Es que hay fuentes fidedignas para poder hablar con rigor, objetivamente, acerca de esto? Y la mente que se hace la pregunta está también dando la respuesta. No, no, nadie ha vuelto, nadie ha venido, no hay fuentes,